Su opinión, ella es Lucrecia Cabana, concejal del bloque de la oposición. Y bueno, se ha acercado hasta acá. Piki, muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes, chicos, por invitarme. Y bueno, ustedes saben que cada vez que uno lo requiere es la manera que tenemos por ahí de poder comunicarnos y que llegue nuestro mensaje a más personas a través de los medios de comunicación. Así que le agradecemos la labor que siempre hacen. Bueno, desde ya para nosotros es muy importante que se presenten las autoridades, que puedan venir a los micrófonos de la radio, que podamos de alguna manera conocer de primera mano todos estos temas que nos preocupan. Hoy en debate, el presupuesto, algo que tengas para comentar, para decir de la sesión del pasado martes, esto en qué quedó, en qué situación estamos, qué lectura haces vos del presupuesto que se pretende aprobar. Bien, lo que se trataba el otro día en la audiencia pública son dos proyectos de ordenanza, presupuesto y tarifaria, que por ahí uno lo reduce a una sola cosa, pero son dos proyectos distintos y van atados de la mano porque el presupuesto es lo que presupone el municipio que va a gastar durante el 2020 y la tarifaria es el valor que le ponen a las tarifas que los vecinos, los ciudadanos, por propiedad, por comercio, por automotor, por tasas de oficina, por cementerio, por agua, tenemos que pagar para poder cubrir eso que se ha presupuestado gastar. Yo de la sesión del otro día, que era una audiencia pública, quedó, digamos, suspendida momentáneamente, se pasó un cuarto intermedio y se reanuda el día lunes que viene a las 19 horas y el lugar donde se va a realizar es el Salón Polifuncional. ¿El próximo lunes se va a hacer la segunda lectura? No es segunda lectura. Pasamos un cuarto intermedio y continúa la audiencia pública. O sea, continúa la instancia donde los vecinos pueden expresarse y pueden ir, siempre pueden asistir al consejo, las sesiones son públicas, solo que en algunas tienen la posibilidad de emitir una opinión y en otras no. La audiencia pública es justamente para que los ciudadanos se expresen y es uno de los mecanismos de participación ciudadana que prevé la ley 8102. O sea que el próximo lunes se van a incorporar algunas de las sugerencias que surgieron el pasado martes al proyecto que se va a leer, o sea, es la instancia donde se va a terminar de dar forma al presupuesto. El próximo martes se reanudará. Yo he escuchado una nota televisiva que ha dado un miembro del Consejo Deliberante, el presidente específicamente, junto al intendente. Y bueno, hay una parte que, a pesar de un montón de cosas que dicen, hay algo que lo vi importante y es que han tomado nota del reclamo de la gente. Entonces, en algún momento el presidente dijo, bueno, habrá que afinar el lápiz, podemos llegar a acercar algo. Entonces, estimo que a lo mejor haya algún tipo de reducción en la tasa a la propiedad, seguramente, que es lo que más nos preocupa a todos los vecinos. De todos modos, no es ahí donde se va a aprobar y se va a tratar, sino que eso se aprueba cuando el Consejo lo trate en segunda lectura. Bien. Quizás vayan con alguna otra propuesta a los vecinos de algún nuevo número que hayan sacado, yo eso lo desconozco. Sí, hoy nos informó el presidente, yo ayer estuve hablando verbalmente con él y hoy a primera hora de la mañana ingresé una nota por mesa de entradas en el municipio solicitándole un lugar más amplio que garantice que la gente pueda estar sentada dentro del recinto de una manera cómoda, donde todos se puedan expresar y nos podamos escuchar. Por suerte, digo yo, la casa nos quedó chica. Porque eso es un buen síntoma, de que la sociedad está movilizada, de que hoy ya nada nos resbala y los lugares y las oportunidades que nos permite la ley, que nos permite la democracia para poder hacernos escuchar, realmente se están utilizando esos espacios, es un nuevo ejercicio y yo eso lo celebro. Hay a quienes le asustan. No, es que los vecinos estaban con alguna serie de puntos. Había cierta preocupación en los vecinos casi. No fue porque sea normal este nivel de participación en las audiencias públicas. No. Había algunas preocupaciones. Yo te quiero preguntar, ¿vos qué pudiste observar? ¿Mencionaste algunas inconsistencias importantes? Dijiste que, si no entendimos mal, que faltaba alguna información de balances para poder hacer el análisis. ¿Cuáles son las observaciones que vos notaste en el presupuesto y que crees que tiene que ver con el reclamo de la gente? Bueno, muchísimas en realidad, pero digamos a grandes rasgos hay algunas cuestiones que son más bien técnicas, que forman parte de la letra del texto del presupuesto, que por ahí la gente no lo lee y son los que le dan las herramientas al Ejecutivo para poder trabajar. El régimen de contrataciones a mí me preocupa por los montos que ponen, porque en realidad ponen una cifra bastante elevada de un millón, arriba de un millón. Tengo miedo de decirte mal el número acá, pero ponele 1.200.000 para compra directa y cerca de los 3 millones para una licitación. Entonces, todo lo que esté por debajo de esos valores, ellos hacen una contratación directa y la ley se los permite. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que comprar un vehículo nuevo que tiene un valor aproximado de 1 millón y ni siquiera nos da la posibilidad de pedir el mejor precio, buscar. Uno supone que el Ejecutivo puede ser criterioso y no lo va a pagar más caro de lo que está, pero en realidad nada tienen como herramienta para poder concursar un precio, para poder licitar, para poder pagar las cosas justamente mucho más baratas. Entonces, esas cosas de la letra, que el otro día tampoco los dije, a mí me preocupan porque forman parte del texto, forman parte de lo que nosotros después aprobamos, o en mi caso ya hace 3 años que vengo oponiéndome al presupuesto y a la tarifaria, por siempre por los mismos motivos, por los montos elevados de contratación directa, porque permiten utilizar recursos que vienen con un fin asignado durante un periodo de 90 días, vienen para una partida, los pueden utilizar como una cuestión de emergencia para otra y después volverlos a esa partida. Algo que, si no estaría puesto dentro de la letra, sería malversación de fondos, pero en definitiva, cuando uno firma y aprueba esa ordenanza de presupuesto, le está dando un cheque en blanco para que, supongamos que el gobierno nacional envíe fondos para una obra específica y la municipalidad, por una cuestión de emergencia, cree que es más importante en este momento aplicarlo para otro, y durante 90 días esos fondos pasan para otro lado para luego volver a la partida. Entonces, bueno, ese tipo de cosas que a lo mejor a la población o no las entienden o se les escapa o no le preocupan tanto, a mí obviamente sí me preocupan. Y como vos decías, yo 12 años de concejal, en distintos periodos y de distintas formas, desde la oposición, desde formar parte del equipo de gobierno, desde haber ingresado en una gestión con una lista ganadora, pero a la vez ser opositora interna de esa lista ganadora. Entonces, los tres perfiles diferentes y posibles los he tenido allí y hay cosas que siempre las he remarcado para con uno y para con otro. Pero estas consideraciones, ¿vos crees que las van a poder tomar en cuenta? ¿Hay un diálogo con el oficialismo? Ese tipo de cosas, yo dudo, siempre los hago y ellos conocen cuál es mi posición en cada una de esas cuestiones, pero evidentemente tienen mayorías que creo que no piensan igual y que probablemente en esas cuestiones lo aprueben. Sí, lo que le interesa a la gente y lo que nos interesa a todos es lo que vamos a pagar. Entonces, por ahí a veces cuando uno se pone demasiado finito y técnico se pierde el objetivo, y el vecino que asiste a una audiencia pública está preocupado por qué no tenemos un peso en el bolsillo, por qué no hay trabajo, por qué las condiciones que tenemos desde la macroeconomía, desde la realidad, desde la inflación horrible que estamos viviendo y todo. Entonces, cuando han sentido tarifazos en distintos servicios, en la luz, en un montón de cuestiones, y todavía el más cercano que tenés, que es el municipio, va a tomar una medida de la misma magnitud, vos ya no tenés a dónde resguardarte. Sí, hablamos de aumentos de hasta el 60%, en líneas generales el promedio más o menos cerca del 60%. El aumento que ellos prevén y que han elevado en la tarifaria es el 50%. Pasa que los vecinos explicaban, y yo vuelvo a reiterarte, vecinos eran quienes explicaban, porque el intendente dijo, esos grupos llevados y agitados por la política, que son los mismos de siempre, que vienen, ¿no? No, yo he visto vecinos, yo he visto ciudadanos de Huerta Grande preocupados por su tema y cada uno con su cedulón en mano diciendo, en tal año pagaba tanto, en tal año pagaba tanto, y la realidad es que ellos hacen el cálculo de lo que aumenta en este año, pero no entienden que en el acumulado estamos llegando a un 500% en los últimos 4 años. Y todos los años fue excesivo. Y lo que sí, además, se ha sumado a esto es esa cláusula de ajuste del segundo semestre, que en definitiva termina siendo una carta abierta, un cheque en blanco para no sabemos qué va a pasar dentro de 6 meses. Yo te cuento, la Municipalidad de La Falda tiene 2 aumentos en el año. Pasa que estaba previendo un 26 en el primer semestre y un 18, 19 en el segundo semestre. Entonces, la suma de los dos, pero no un 50 más un 10, más un 15, lo que tengas, porque termina siendo, uno estima que va a ser un 60, un 65 total en el año, acumulado a lo que ya traen. La Municipalidad de Villa Yardino ha previsto un 39% anual y ya lo deja ahí clavado en el anual y no tiene ningún otro tipo de cláusula de ajuste. La Municipalidad de Vallehermoso ha planteado un 40% anual y ya no tiene otro tipo de ajuste. Entonces, acá en Huerta no solo es superior a los valores de los pueblos vecinos, sino que además todavía permite un incremento en el segundo semestre. Hace algunos días hubo reclamos de trabajadores municipales que pedían el aumento salarial, y uno de los argumentos del intendente era que si aumentaba los salarios tenía que aumentar los impuestos. Mira, es suena en parte falaz, porque los salarios no son la totalidad del presupuesto, solamente una parte. No. Y en este caso, si es que va a haber aumento del 50%, ¿qué aumento salarial se prevé para los trabajadores? Mira, el otro día cuando, después de la medida de fuerza, llegaron a un acuerdo, los reclamos estaban en dos cuestiones. Por un lado, los empleados municipales estaban solicitando que se trate un nuevo estatuto del empleado municipal, ya que el que tenemos es muy antiguo, y bueno, se estaba en una mesa de conversación de las partes y parece que se había clavado en algún momento el diálogo. Entonces, a raíz de eso fue la medida de fuerza y pedían, obviamente, o un ajuste, o un aumento, algún otro tipo de bonificación, porque ven que su salario ha quedado, con la inflación que tenemos, desfasado en relación a los gastos que ellos tienen para vivir dignamente. Cuando se levanta el paro, se resuelve otorgar un bono no contributivo para el mes de octubre de 5.000 pesos. Y algunos de los puntos que se estaban tratando en este nuevo estatuto municipal, bueno, se dieron ambas partes y fue avanzando. El otro día nos entró un proyecto, pero sigue obviamente tratándose. Y se planteó comenzar la paritaria el año que viene, en el mes de enero, en donde partían de una base del 27%. Con el cálculo que yo hacía el otro día, en realidad la partida de sueldos del presupuesto no había incrementado un 27%, o sea que la base con la que se iban a sentar a discutir ya estaba fuera de lugar en lo que ellos tienen presupuestado para el 2020 en relación a lo que ya habían hablado y conversado con el gremio. A mí me extrañó por ahí, en la audiencia pública, la no presencia de algún miembro de CITRAM o representante de los trabajadores, porque bueno, todas las partes y todos los actores de esta organización tienen que estar presentes, y por ahí es el momento en donde ellos, si van a pelear por los derechos de sus representados, tendrían que estar viendo de que en el presupuesto esté previsto lo que tienen que empezar a pelear. Esa diferencia del número se la hice notar yo a la secretaria. Ellos me decían que eran otros, pero en realidad yo, en mano con el presupuesto 2019 y presupuesto 2020, le hice la diferencia de que no le iba a dar para esa base. Y los dichos del intendente, si me permitís volver a ese tema, donde él pone, la responsabilidad y pone en definitiva a pelear vecinos contra vecinos. Si yo le aumento los impuestos es porque los trabajadores me piden aumento. ¿Qué implica? Que hace que se enfrenten ambas partes, cuando en realidad, vos recién lo decías, el presupuesto no es el 100% para el pago de sueldos, sino que tiene un montón de otros ítems y rubros, y el municipio no tiene como único recurso los ingresos de tributos propios, porque tiene por un lado los ingresos propios y por otro lado la coparticipación nacional y provincial. Con la cuenta que yo el otro día le mostraba a la secretaria, más o menos estaría calzado el gasto que se tiene en sueldos con respecto a la coparticipación. Entonces, si vos con la coparticipación tenés garantizado el pago de sueldos, el gobierno de la provincia también va a incrementar sus impuestos territoriales, provinciales el año que viene, o sea que también se va a incrementar la coparticipación. Digamos, cuando sube, va subiendo para todos y en escala, o sea que no tenés que cargar a una sola parte. Vas a recibir seguramente más dinero el año que viene y lo que vayas a aumentar también lo vas a tener. Está bien, se te va a aumentar algunos de los gastos para el funcionamiento, el combustible, el lubricante, repuestos que tengan que comprar, bombas, caños, todo, bueno, todo lo necesario para prestar servicios, obviamente también se va a incrementar, pero en el peso del presupuesto, todo, no es el 100% de eso. Inclusive cuando uno lo analiza, y si hay una cosa que tengo que decir de esta gestión, es que es un gran gestor. Matías Montoto es un gran gestor, porque nunca en estos años hemos tenido la cantidad de aportes del gobierno nacional y provincial en un montón de obras. Entonces, cuando yo los escucho en la nota, dicen, nosotros hicimos el gas en la escuela, nosotros hicimos el salón, nosotros hicimos el TUM del jardín. Nosotros no lo hicimos, lo hicimos todos los ciudadanos que pagamos nuestros impuestos, porque eso vino a través del Plan Aurora, que son planes que vienen con transferencias de recursos. Uh-huh. ¿Qué hace simplemente la municipalidad? La ejecución de la obra, porque la provincia, la nación transfieren recursos y ellos son los efectores de eso. Entonces, no es con recursos propios que se hace ese tipo de obras. Justamente, Piqui, te quería hacer una consulta, una reflexión acerca de los mecanismos que el Ejecutivo, el Gobierno Municipal está usando, digamos, para lo que es comunicación y prensa, ¿no es cierto? Me parece que nefasto. Fue simbólico el hecho de que luego de la que fue la audiencia pública haya habido agresiones hacia miembros de trabajadores de prensa. Y bueno, eso, ¿cómo se está informando? ¿Con qué criterio? ¿Cuáles son las vías que ellos utilizan legales por ahí para hacer repercusión de sus obras? Por ahí una de las graves denuncias que sobre las que hizo hincapié Marcelo González fue sobre el uso de presupuesto para todo lo que es publicidad de la municipalidad. Y bueno, vos que estás un poco más cerca, ¿cómo lo vivís? ¿Qué sensación tenés respecto de esto? Mira, obviamente, en primer lugar te digo que a título personal repudio totalmente el hecho de agresión que sucedió, no dentro del recinto, sino en la puerta del Consejo Deliberante, del cual sí fui testigo, porque justamente yo había salido hacia la puerta. Entonces, cuando el intendente dice, no, porque era este le dijo, el otro le dijo, el otro le hizo, yo le recuerdo al señor intendente que él no estuvo presente. Uh-huh. Entonces, es muy importante y lo invito a que el lunes se acerque a dialogar con la población, porque es importante y no solamente lo tenemos que ver en momentos de campaña, sino que lo tenemos que ver en el día a día. Y en estos momentos y en estos hechos trascendentes, como es una audiencia pública, cuando uno está tratando las ordenanzas madre que te van a regir durante todo el año que viene, por ahí es un momento importante donde él tiene que venir al Consejo Deliberante y dar la cara. Él no estuvo, entonces yo a él no le permito que diga, no, es un hecho menor, sucedió esto, porque él relata a través de terceros. Yo lo vi. Y realmente repudio que se agreda a cualquier ciudadano, uh-huh, y en particular y en especial a algún miembro de la comunicación, llámeselo prensa, como quieran, porque justamente son ellos quienes tienen que tener la garantía y permitirnos a todos la libre expresión y la comunicación y que la información nos llegue a todos. Para eso están ustedes y por eso yo celebro que estén siempre presentes y estén comunicando, porque bueno, quien no tuvo la oportunidad de estar, quizás a través de uno de los medios le llega. El municipio, como forma de comunicación, tiene, digamos, en la web, una página oficial municipal, que es administrada, obviamente, por alguien que continuamente la va actualizando, en donde el primer año de gestión de Matías, y a raíz de que yo solicité las copias de los decretos en el mes de enero, por mesa de entradas, y no me las dieron y me dijeron que tenía que esperar hasta marzo que comience el Consejo Deliberante, porque yo era concejal y que se las pida a mi presidente. Y durante todo el verano, otro día me dijeron que el asesor letrado estaba evaluando si me los tenían o no que dar a los decretos, cuando es documentación pública que tiene que estar publicada. Y a raíz de que yo les planteé de que tienen que estar publicadas en un boletín oficial, si no carecen de validez, se generó un boletín oficial digital que fue aprobado por ordenanza y en donde van cargando decretos, ordenanzas y resoluciones. Si uno lee la ley 8102, ley orgánica municipal, te dice que deben estar publicados los decretos, ordenanzas y resoluciones y que también tienen que estar publicados los balances mensuales de ingresos y egresos. Eso no está, no estuvo, y yo como lo considero, si bien todo el mundo tiene que tener acceso a la información pública porque cualquier ciudadano puede y tiene que saber dónde se están gastando los dineros que ellos contribuyen en el Estado municipal, yo a su vez como concejal lo considero un insumo de trabajo. Y es lo que expliqué el otro día. Entonces, como no está publicado, yo sabiendo que teníamos que tratar presupuesto, solicité el ejecutado del año en curso como para tener una noción de dónde estamos parados y en base a eso poder trabajar y hacerlo. Si me permitís, yo quiero reivindicar a alguien que allá en el 2003, Muñeca Aldet, uh-huh, que hoy ya no está, es la mamá de Ana María Abad, y Muñeca trabajó desde el año 73 en contaduría de la municipalidad. Cuando yo ingresé al consejo, obviamente esas cosas no las sabía. Y ella un día a la tarde nos sentó con Ana, que éramos las dos concejales nuevitas, y dijo, vengan, traigan esto, sí, no, esto no les sirve, ¿saben qué? Búsquense tal cosa, sí, ¿saben cómo se lee esto? Sí, así se lee horizontal, así vertical, acá se busca, estas son las partidas para compensar cuando no tenés, ¿qué es esto? ¿Qué es un decreto? Y realmente hizo un trabajo formidable explicándonos un montón de cosas que yo quisiera saber si algunos de los miembros del consejo actual lo están manejando. Entonces yo responsablemente cada año que se trata eso yo pido un balance y nos sentamos, inclusive cuando lo solicité obviamente nos juntamos con un profesional, vino el concejal Germán Coraza, trabajamos con el presupuesto 2020, con el balance del 2019 y ahí nos encontramos que lo habían tocado, que los datos que teníamos del ejecutado no eran datos tan así ejecutados. Estando trabajando en conjunto con el tribuno de cuentas, él decía, en tal partida nosotros en esta semana hemos pagado tal cosa, bien, te ibas a esa partida y eso estaba, no estaba. Entonces, bueno, por eso fue lo primero que dije el día de la audiencia pública, porque lo consideré no un error, sino una falta de respeto. Y una falta de respeto a la inteligencia y al trabajo de gente que está ocupándose del tema. Y la secretaria no puede desconocer lo que me había entregado. En el día de ayer a la mañana el presidente del consejo me llamó y me hicieron entrega de un nuevo balance del ejecutado que corroboramos que tenga todos los números, así que seguramente en este fin de semana voy a volver a estudiar. Pero en realidad uno no tiene que estar luchando y mendigando algo que es un derecho. Algo que es un derecho y no solo para mí, sino para todos los ciudadanos. Entonces yo me considero en ese sentido que los represento y por eso lo pido con tanta vehemencia. Porque me parece una falta de respeto y un insulto a todos el hecho de que se oculte la información. Si yo no tengo nada que ocultar, no me la guardo. Vicky, muchas gracias por venir. No, gracias. Está buena la a vos, conversación, Juancita. El tiempo es tirano, ya son las 7 de la tarde. Yo me imagino, y yo también estoy así, imagínate que estamos corriendo todo el día porque, uno, aparte de ser concejal, tengo mi profesión, cosas, y bueno, pero intentamos cumplir en todos lados. Yo le agradezco nuevamente que nos hayan invitado y, bueno, un saludo a toda la audiencia e instarlos a que sigan comunicando. Lucrecia Cabana, del Consejo Deliberante de Huerta Grande, aquí en los estudios de Radio Panamericana. Vamos a una pausa comercial y enseguida volvemos.